por decisión unánime de todas las zonas, hemos decidido seguir en plan de lucha y no abandonar al pueblo ni a los pueblos originarios que han llenado nuestras mochilas, ya no vienen solo con sueños y metas de progresar. Hoy vienen con la esperanza de todo el pueblo jujeño de lograr un verdadero cambio social y el respeto de todos los derechos que nos ha costado sangre ganar. ¡Aguántale y viva el Maestro!